noticia que trajimos hoy es de la Universidad Nacional de Córdoba y sí. Trata acerca de investigadores que encontraron metales pesados en muestras de trigo. Disculpame, el ruido ese que siento es un avión rompetormenta. Es una interferencia de un celular. Ah, mira vos. Bueno. Creo, de pronto me parece que puedo llegar a hacer eso. Ajá, bueno. Así no, que, yo creo que ¿pueden no. apagar los celulares? Yo lo tengo. Bien, si no es el mío, metal. Perfecto. Mira, okay. Lo estoy apagando. Listo. No, parece es como que tengo un avión rompetormenta, ¿no? Sí, hay un ruidito de fondo. Ok. Bien, como les decía. El ruidito del mes. Es la noticia de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigadores encontraron metales pesados en muestras de trigo. Sí. Realizaron un relevamiento estos investigadores en distintas localidades de la provincia de Córdoba. Todas próximas a centros urbanos e industriales de la misma provincia. Sí. En muchos casos se detectaron concentraciones de metales superiores a las permitidas por la Organización Mundial de la Salud, que pueden producir graves daños al ambiente y también a la salud de las personas. Uh-huh. Esta investigación es producto de una tesis de doctorado de Gonzalo Bermúdez, que es docente y científico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí. El estudio reveló que existen significativas concentraciones de metales pesados en muestras de granos de trigo, especialmente en zonas cercanas a ciudades e industrias. El muestreo se llevó a cabo en algunas zonas de la provincia con plantaciones de trigo que están rodeadas por industrias metalúrgicas y metalmecánicas, en los casos de los barrios, por ejemplo, capitalinos de Ferreira y San Carlos, y también en Río Tercero, que posee a su alrededor industrias petroquímicas y fabricaciones militares. Los valores obtenidos fueron expresados en concentraciones de miligramos por kilogramo, y se midió particularmente la presencia de 30 elementos químicos, en los cuales se destacan por su toxicidad el arsénico, el cadmio, el cobre, el níquel, el plomo y el zinc. Estos metales, todos en maíz, todo esto en los granos de trigo que fueron que fueron estudiados. Estos metales son tóxicos para el ambiente y también para la salud de las personas, y además por su estabilidad no se pueden degradar o destruir, por lo tanto tienden a acumularse en los suelos e incorporarse a los cultivos, en este caso al trigo. Ajá. En esta investigación se hallaron concentraciones medias de arsénico, cadmio, níquel y plomo que no superan los límites de tolerancia establecidos, pero sí se encontraron cantidades superiores a lo permitido en metales como el cromo, el cobre, el hierro, y el zinc. Y en Argentina el Código Alimentario es el que establece el marco regulatorio de la industria alimentaria y fija también las concentraciones de arsénico, plomo y zinc para los alimentos en general, para los cereales en particular también. Y sí. Se asemejan a lo que establece la División de Alimentos y Agricultura de la Organización Mundial de la Salud. La concentración media de cobre en granos de trigo en la provincia fue de 3,79 miligramos por kilogramo, lo que representa una cantidad relevante superior a lo permitido, que sería 3,0. Pero en el caso de Río Tercero hubo valores medios que llegaron a 5,11 y la concentración de zinc alcanzó una medida de concentración del 29,2% cuando lo permitido es del 27,4%. ¿Por ciento o por mil? Por miligramo por kilogramo. Ah, miligramo por kilogramo. Aunque en zonas como en un lugar llamado Despeñaderos se encontró el doble de la cantidad. Vaya. El 52,4. Quiere decir que es variable además. Sí, dependiendo de la zona. Dependiendo de la zona. Y dice que mucho peor fueron los resultados de concentraciones del manganeso. Así es. Que fueron casi 25 veces superior. Un 49,8% no, miligramos por kilogramo, no es por ciento. Ah, por ciento, perdón. De miligramos por kilogramo. El límite establecido en la Argentina y en mayor parte del mundo es del 2,0. Es mucho. No sé, estamos hablando de un 49,8. Claro. Que fue encontrado. Estamos hablando de 25 veces más casualmente. Así exactamente, es. Como lo dice ahí. El estudio señala que Río Tercero fue la zona donde se detectaron mayores cantidades de muestras de granos de trigo con estos metales, cobre, níquel. En la ciudad de Córdoba, en los barrios que les mencionaba al principio, que es Ferreira y San Carlos, fue encontrado cromo en grandes cantidades. Dice que la acumulación de este tipo de metales a lo largo del tiempo, por la ingesta de alimentos, produce efectos negativos en la salud de las personas. Ajá. El cromo, por ejemplo, produce muerte celular. El cobre promueve la liberación radicales libres que desregulan el sistema antioxidante y genera trastornos en el transporte celular de otros metales. Así es. El hierro produce daños en el corazón y en el hígado, entre otras alteraciones. Dice que el manganeso infiere en el funcionamiento del sistema inmune. Así es. Y el zinc disminuye la acción de las enzimas antioxidantes y puede producir náuseas y vómitos y ese tipo de efectos. Bien, no tenemos más ruido de fondo. Se fue el avión. Bien. No, no, no vengan a echarle la culpa al aire acondicionado, te pido por favor. Ahora vamos a echarle culpa al zinc y a todos estos metales. No, no, no. Bueno, se lo apagué hace 2 minutos. Claro, no, chicos. Bueno, esta es la noticia de la Universidad Nacional de Córdoba. Como le dije, es un trabajo, es una tesis de un profesor de la Facultad de Córdoba. Dice que la problemática verifica el estudio, adquiere importancia porque dice que en la Argentina lo que se consume de trigo por persona es aproximadamente 90 kilos anuales. Uh-huh. Es pura habitante. Y esto es, da pie para que podamos trabajar sobre las políticas que regulan esto. O sea, estamos hablando de alimentos y efectos en nuestras vidas y nuestro ambiente. Me dejás la pelota picando para una de las secciones que voy a hacer más adelante en el programa. Porque estos son temas como el de la minería, como el del uso de agroquímicos, glifosato, etcétera, entre otros que inclusive que no tienen tanta prensa hoy, uh-huh. ¿sí? En general vinculados a la contaminación, en que están siendo sobresimplificados. Y no voy a profundizar ahora en el tema de la sección, pero es preocupante cuando algo que requiere de un análisis un poquito más complejo y prudente es sobresimplificado en el abordaje y en su análisis. Decir ahora, el oyente tal vez, no digo que esté confundido, pero uno habla de magnesio, manganeso, hierro, uh-huh. Y cobre, y cuando uno va a la escuela, a la secundaria, y si vas a la universidad y tomas algún curso, o estás en una carrera vinculada que roce la biología y la salud, obviamente nosotros sabemos que esos compuestos están presentes en el cuerpo, son incorporados con la dieta de un ser humano y participan activamente en que el cuerpo, las células, las proteínas y las enzimas funcionen. Hay muchos metales que actúan como se llaman cofactores enzimáticos, es decir, si no está presente ese catión o ese anión, no funciona bien la enzima, por lo tanto esa proteína, las enzimas son proteínas, ¿sí? Por lo tanto no actúan en los procesos biológicos como lo deberían hacer. Ahora, cuando está en exceso o no hay suficiente de uno de esos minerales, tenemos problemas. Cuando estos minerales se empiezan a acumular en exceso, es cuando surgen otro tipo de problemas. Una deficiencia de hierro es una cosa. Ahora, tener una acumulación crónica de hierro en el organismo no es aconsejable, obviamente. De ahí el valor que toman estos estudios. Nosotros lo discutimos acá un par de años atrás cuando entrevistamos a Silvana Buján de la organización de la ONG Bios, que llevaban adelante un estudio con trazas sobre las trazas de agroquímicos en las ferias, en ciertos vegetales, en productos, en frutas y verduras, en una feria, en el mercado central en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces decía, ninguno de los niveles detectados de agroquímicos son peligrosos para la salud, porque obviamente en la concentración que están en tu ingesta del día no pasa nada, claro. No te podés intoxicar en forma aguda. Pero la ingestión crónica durante años de ciertos compuestos que son tóxicos por encima de ciertas cantidades, sobre todo cuando estos compuestos se acumulan en el organismo, entonces tenemos un problema serio. Tiene consecuencias. Entonces, en este caso, las autoridades de esos municipios estaban al tanto de estos estudios. ¿Se pondrán al tanto, se pondrán las pilas en Córdoba, en Río Tercero? ¿Se pondrán las pilas a nivel nacional y distintas provincias donde no es trigo, podría ser cualquier cultivo? Seguro. Un tema muy interesante, muy oportuno haberlo traído. Los valores son impresionantes del manganeso. Algunos, sí, algunos o sea, valores 25 son... 25 veces superior a lo que se supone debería. A lo que se supone debería. De un 2,0... a un 49,8. A veces los valores pueden ser muy altos a lo normal, aún así no son peligrosos para la salud. Ahora, cuando hay valores aconsejados y lo que vos encontrás en una ingesta diaria o en una proyección de lo acumulado en tanto tiempo, digamos en un año con ese tipo de ingesta, ya supera lo aceptable, estamos en un problema. Y acá ocurre con alguno de esos metales. Claro. Bueno, el que quiera leer la nota está publicada en www.hoylauniversidad.unc.edu.ar. Es una revista digital de la Universidad de Córdoba. Sí, es muy interesante. Bueno, les habíamos anunciado, vamos a ir a un tema musical, les habíamos anunciado que de ahora en más, y en la medida que los músicos locales contribuyan con sus temas musicales, el primer tema de cada programa de La Búsqueda va a ser de un músico local o de una banda local. Así es. ¿Sí? Y tenemos el primer tema de un músico aquí local de San Luis, se llama Sopa de Álamo. es de Intronauta. En realidad su nombre es Juan Bertrán, es músico solista, hace una música que él denomina emotrónica, trip o electro rock, ¿sí? Trabaja con equipos, no tiene su banda, no tiene una banda. En 2009 ya hizo su primera producción, un disco doble que tiene 11 tracks. Yo escuché varios, son muy interesantes, algunos me encantaron y otros, digamos, otros también me gustaron, pero hubieron dos o tres que me parecen muy bien logrados. Cada tema tiene su video, sus tracks más video, también muy curioso, muy interesante. Hay un muchacho con vuelo ahí, con vuelo creativo. Los videos fueron editados en este caso por Leandro Cruciani. Si vos querés conocer acerca de Intronauta, podés acercarte por MySpace, Intronauta, MySpace / Intronauta. Es un proyecto de música electrónica, dice su autor, en solitario, con tintes de trip hop, electro rock, pop y microdance. La mayoría de los temas, dice Juan, son instrumentales, otros contienen samples de voces, ¿sí? Y aunque no le gusta hablar mucho de él, en realidad lo que hace, la música que hace, habla bastante de él. Entonces, de Intronauta, Sopa de Álamo. Comienzo de espacio publicitario. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos con la búsqueda, Tita. Así es. Hace más de 90 años que Argentina exige una ley que permita, o sea, tiene una ley que permite a las mujeres acceder al aborto solamente cuando es en caso de violación. Uh-huh. Bien. O hay demencia, o es demente o idiota. La mujer. Ajá. Bien. Claro. Cuando se pone en peligro la salud de esa mujer. Y sí, que sea justificada, ¿no? Uh-huh. En un caso de violación, por ejemplo. Pero bueno, tenemos novedades. Algunas personas que estamos contentas con estas nuevas noticias que tenemos. Y tenemos una gacetilla de la Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer, el fallo de la Corte Suprema de Justicia: la interrupción de un embarazo producto de una violación no es punible y no necesita autorización judicial. La fundación... ¿Por qué hay que aclarar esto? ¿Por qué aclaramos esto? Porque en realidad lo que ocurre es que el médico, en cuanto llega una mujer que ha sufrido violación al hospital y pide el aborto, el médico judicializa pidiendo permiso, cuando no lo tiene que hacer, la ley ya lo contempla. Así es. Y ese tiempo es el de dilatación, y después cuando llega el embarazo a cierta instancia, ya no es aconsejable el aborto, por ende las mujeres deben tener, dar a luz esos hijos producto de violación. Exactamente. Entonces, hasta ahí, sigamos. Bueno, la Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer, el FEIM, celebra este fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocido hoy, que aclara que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda mujer en caso de violación, y cualquier caso de aborto no punible, según el artículo 86 del Código Penal, no está supeditado a trámite judicial. Como decía Antonio, es esto, que el médico no tenga que pedir una autorización para practicar un aborto a una mujer que haya sido violada. Además, el escrito exhorta a que estas solicitudes sean atendidas en los servicios de salud, ya que la acordada reconoce el deber del Estado de protección de toda víctima de esta clase de hechos y lo obliga a brindarle atención médica integral, tanto en la emergencia como de forma continuada. Este fallo no significa un cambio de la ley, pero es muy bienvenido porque significa superar la discusión sobre la interpretación del artículo 86, inciso B, del Código Penal. Expresó esto Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación del Estudio e Investigación de la Mujer, y agregó que esto no va a obligar a ninguna mujer a interrumpir un embarazo si no quiere hacerlo, pero sí permitirá que las mujeres de cualquier edad y condición que hayan sido violadas, si exigen interrumpirlo, puedan hacerlo en forma legal en un hospital público sin poner en riesgo su vida y su salud. Perdón, si mal no recuerdo, esto tiene que ver con un caso de violación que ocurrió en Chubut hace como 2 años. Entonces, en realidad, la mujer acudió ahí, dijo al hospital: me violaron, quiero que se me practiquen un aborto. El médico judicializó el tema, pero se le dio una solución rápida y le autorizaron a abortar a la mujer. Es una chica de 15 años. Sí, exactamente. Pero alguien intercedió, viste que un tercero puede decir: no, yo quiero defender esta figura, que no sé si es legal, no puedo decirlo si es legal, de la persona por nacer. Entonces llegó a la Corte Suprema, ya tarde llegó su petitorio, llegó a la Corte Suprema, y recién ahora la Corte Suprema se expide sobre el caso y dice: miren, muchachos, oigan, médicos, terminen con esto. Y entonces manda a decir, además, el dictamen de la Corte, que solo con que la mujer diga que fue violada se le tiene que practicar el aborto. Así es. Esto genera cierto resquemor en algunos, porque dicen: pero ¿cómo? Entonces alguien puede decir que fue violada y se le practicaría un aborto, aunque parezca atroz, aunque parezca incómodo, o aunque a algunos les resulte verdaderamente incómodo, la ley tiene que reglamentar sobre el que tiene violentados sus derechos, no sobre aquel que no los tiene violentados. Entonces, bueno, y además, bueno, habrá que, esto le corresponde a las personas que en su integridad y en su buena fe acuden a un hospital para con una intención o con otra, digamos, y pero lo que hay que proteger acá, la mujer que fue violada. Así es. ¿Sí? Y bueno, lo otro será un imponderable si se abre la posibilidad de que así sea. Es un problema, lo es desde el punto de vista de que no existe una ley que reglamente el aborto de aquellas personas que quieran practicarse un aborto, que es por lo que se está luchando casualmente en este momento. Además, la Corte ha instruido a que tengan protocolos de trabajo los hospitales. Entonces, no solo que le he dicho, basta con esto, porque con este precedente no me tienen que mandar, no tienen que mandar, y le han pedido a los jueces que no reciban este tipo de pedidos de permiso, porque no corresponde, porque la ley lo contempla. No hay nada que pedir, lo tiene que practicar. Claro que ante el temor de una demanda judicial de un médico, perder su matrícula, ser acusado de mala praxis, obviamente yo puedo entender a los médicos. Pero también hay que darle sentido a las leyes existentes. Si no se le da sentido en la práctica, no se la da nadie. ¿Quién se la va a dar? Si no ejercitamos la ley, si no la hacemos cumplir, si no la cumplimos aquellos que tienen la obligación de ejercer el cumplimiento de la ley. Que si el médico dice, ¿puedo hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Si dice que fue violada. Ya está, es todo lo que hay que hacer. No requiere denuncia policial. Ese es un trámite aparte. Uh-huh. E inclusive el médico no está obligado a denunciar que hubo una violación. Podría hacerlo si quiere, pero no está obligado a hacerlo. Por lo tanto, es una cuestión que está vinculada al derecho de la mujer de querer practicarse un aborto si ha sido violada. Lo puede hacer como lo podía hacer antes, pero en realidad se judicializaba. Claro. La Corte Suprema dijo, no hay que judicializar más esto, no hay necesidad, siento un precedente, por eso se celebra de alguna manera, sí, como un logro en la lucha por los derechos. Es un paso más. Es un paso más. Vamos a colgar el fallo. Falta el gran paso. Sí, vamos a colgar. Hay que leerlo. Sí, hay que leerlo. Seguir estudiando este tipo de cuestiones, porque es lo único que nos va a llevar a algún día tener la ley. Algún día, sí, a tener la ley que va a ser de alguna manera un corolario de un proceso de maduración, no solo de la comunidad y de la gente, que normalmente se adelanta todo esto, sino de un Estado en todos sus poderes que va recogiendo, aunque como siempre digo, la mayoría de las veces muy tarde, va recogiendo estas demandas sociales, tarde a veces. Había muchas personas que hoy cuando veían los comentarios en los noticieros o veían por ahí una notita cortita como al pasar, cuando ya habían pasado durante la mañana el tema del fallo, que decían, bueno, listo, ya está, ya tienen lo que querían. No, pero esto no es lo que estamos exigiendo, esto es solamente un paso, estamos hablando de mujeres en caso de violación. Ok. ¿Me entendés? Como hay que tener también cuidado con esa lectura que uno puede hacer rápida de los medios, pero no es todo esto lo que estamos pidiendo, es un pasito más. Seguimos con esto en el cierre del programa, nos vamos a la pausa de la emisora y después la primera entrevista.